Nos adentramos en el capítulo de la actualidad local. Vamos a referirnos a diferentes cuestiones que son noticias relacionadas con lo que es la plataforma de desempleados de Ubrique. Ya le hemos venido hablando en diferentes oportunidades lo que es la creación de este colectivo que viene, bueno, pues congregando además a cada vez a mayor número de personas. Más de 500 personas ya forman parte de lo que es esta plataforma. Que nace, bueno, con el objetivo de intentar impulsar medidas para ayudar, asesorar a las personas desempleadas en nuestra población y además también con un enfoque solidario, como se demuestra, por ejemplo, en la actividad que han organizado para este fin de semana, para este sábado próximo. Se lo hemos venido también anticipando, un concierto benéfico del que les vamos a hablar en los próximos minutos. Ya hay más de 500 entradas vendidas, ahora daremos todos los detalles, pero bueno, pues todavía evidentemente queda tiempo para que esa cifra aumente y de aquí al sábado esa cantidad que se va a recaudar, que además va a ir dirigida a niños que tengan problemas de salud y cuya familia, además en nuestra población, lo estén pasando mal económicamente, bueno, pues como decimos, destinar el dinero para esas familias, para esos niños. Y bueno, hay una gran participación por parte de colectivos, de artistas ubriqueños, de todo ello vamos a hablar, también de otra serie de actividades, porque paralelamente la plataforma, bueno, pues está llegando a acuerdos con diferentes entidades, como por ejemplo es el caso de Redefor, que va a poner a su disposición una, bueno, pues una serie de cursos gratuitos, además completamente gratuitos, de los que les vamos a hablar a continuación. Así que son algunos de los temas que vamos a abordar. Damos la bienvenida ya a algunos de los integrantes de esta plataforma, como son Francisco Rodríguez o también Manuel García, además de Luis Mendivelso, que seguro que lo recuerdan, hemos conversado con él en varias oportunidades por parte de Redefor en nuestra población. A todos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes que nada vamos a comenzar, si os parece, con ese concierto benéfico para este próximo sábado. Comentarnos las novedades un poco a falta de unos días. Me imagino que el ambiente, bueno, pues cada vez con más expectación y ganas de colaborar, me imagino, ¿no? Así es, así es. La verdad que se está cogiendo con muy buenas expectativas el concierto. Tenemos mucha colaboración de negocios de Ubrique que están haciéndonos la venta de entrada y se está, las expectativas son muy buenas y la venta de entrada se está llegando a un número elevado y creemos que a lo largo de estos días, con la colaboración de la gente del pueblo, se va a llegar a un número grandioso de ventas de entrada. O sea que esperamos la colaboración de la gente del pueblo para que sigan comprándola. Un evento que va a tener lugar este próximo sábado. Si os parece, recordamos un poco los fines de este concierto y un poco también la programación y qué va a consistir. Pues mira, la programación la tenemos, como dijimos, empezaríamos a las 6 de la tarde. Es para un pequeño apartado que tenemos hasta las 8 de la tarde, que sería para los peques. Los peques tienen ahí una función que es de un hombre que actúa con globos, hace muñecos de globos. Después estaría el grupo Kamenae también, que nos va a hacer el pintacara. Le haría también unos teatros a los niños y también le haría una serie de juegos y cosas para que ellos se entretengan. Y también colabora una empresa de arco que por sí ha venido y nos ha ofrecido la colchoneta hinchable y van a poder optar también una colchoneta hinchable, o sea que tienen un buen espacio ahí para los peques. Se le va a regalar un zumo, un bollito y botellita de agua y ellos entrarían totalmente gratis hasta los 12 años, porque ellos entrarían con un acompañamiento de un adulto, que el adulto pague su entrada, o sea que esa sería la primera sesión que iría destinada a los peques de la población. Eso hasta las 8, a partir de las 8... Tendríamos un periodo de descanso de una horita y empezaríamos a preparar lo que es ya los actos musicales, que hablando con Virginia, que va a ser una de las que actúe, que es de la danza de danza y la danza del viento, que es Toñi Domínguez, van ahí y hablamos con ella en principio de que iban a hacer unos bailes, pero lo van a intercalar, va a ser un baile ella, uno Virginia, uno Toñi, y van a ir intercalando la danza del vientre con la de Virginia. Y después a continuación haríamos un breve descanso y ya pasaríamos a las actuaciones de los cantantes, que empezaríamos con José de los Camarones, después a continuación iría José de Lola, después seguiría En Cuero, a continuación seguiría el grupo Tres Pelos para un Boitoma, Carlinga, un grupo que no entra en cartelera, que quiere entrar en el concierto y los demás grupos han dicho que sí, que le van a dar su hueco, que no nos han dado nombre, pero vamos, va a entrar y son unos chavales muy competentes. y después pasaríamos Valiente Mierda y dos DJ. En vez de uno, DJ Kini y solo, entraría otro DJ también que se ha ofrecido, a Shano una mano. Y fuera de cartel, en telonería, tendríamos un Shabá que quiere hacer una especie de karaoke si fallara alguien en el concierto. O sea que tenemos un amplio abanico en lo que es en los grupos. Así que un importante número de participantes. En cuanto al número de entradas, hasta el momento, ¿cuántas están vendidas? ¿Dónde se pueden adquirir todavía? Bueno, pues por el momento llevamos vendidas sobre unas 500 entradas. Y los puntos de venta que tenemos, aparte de los que dijimos ya la semana pasada, pues tenemos el Par La Botica, el Tropical, Bar El Jardín, Bar El Polígono, Supermercado Fuente Clara y el supermercado conocido por todos como La Pícula. Ahí tenemos varios puntos de venta que hemos ampliado esta semana, que vamos, va bastante bien, va funcionando bastante bien. En cuanto al precio de la entrada, si os parece, recordamos. El precio de la entrada que teníamos eran dos entradas 5 euros y una entrada para la persona que vaya sola, pues 3 euros. Lo que sí queremos recargar es que los niños menores de 12 años son totalmente gratis, siempre y cuando vayan acompañados por un adulto, vamos. Y en cuanto a qué iría dirigido, en cuanto a bueno, pues actuaciones solidarias, ¿para quién va a ir dirigido esa cantidad de dinero que se pueda recoger? Bueno, esta cantidad de dinero que se va a recoger es para unos niños necesitados que hay aquí en Ubrique, que no queremos dar nombre. Tenemos ya en la lista, me parece que son 10 o 15. Son enfermedades de esta rara que la Seguridad Social no abarca lo que es su tratamiento, y nosotros lo que único queremos aportar es un pequeño granito de arena, porque es imposible de soportar, vamos, de lo que es pagar todo lo que es el tratamiento de un niño de eso, no lo sacaríamos ni con 10 conciertos que hiciéramos como este, vamos. Pero al menos, bueno, que sirva de ayuda para su familia. Exactamente. Eso va de ayuda para la familia. Nosotros estaremos dando el dinero hasta que lo tengamos. Cuando se acabe, pues ahí se acabó. Vamos, lo que vamos a intentar es intentar de ayudarlo a los 10 o 12 niños estos que se han apuntado. Y poco más, vamos. Unas 500 entradas vendidas, ¿hasta cuánto el máximo? No sé si... El máximo tenemos 3.000 localidades. O sea, que todavía nos quedarían 2.500. Yo lo animo a la gente que se vuelque un poco, que siempre la gente de Ubrique nos vemos volcar con otras actividades fuera de nuestro pueblo. Vamos, yo lo pediría sobre todo lo que es para aquí, para el pueblo, que se vuelque la gente, que lo vamos a pasar bien allí, vamos. Y la verdad es que hay que destacar, me comentabais, ¿no?, el otro día, que evidentemente, bueno, pues cada cual dentro de la plataforma viene de un trabajo, de una profesión, en muchos casos personas desempleadas, pero bueno, que se están volcando ahora con esta labor, y bueno, pues os habéis tenido que meter un poco a promotores de conciertos, en el sentido de que eran muchos detalles, pero bueno, habéis estado ahí para la organización de lo que es este concierto, ¿no? Ahí está, además te voy a comentar, desde la plataforma hemos llegado a hacer plan de evacuación de emergencia. Sin saber hacerlo, hemos tenido la colaboración de jefe de bomberos, que se ha portado muy bien de aquí de la localidad. Y hemos hecho un plan de evacuación, hemos hecho un plan de emergencia, y mañana, o sea, lo que es a lo largo de la mañana, nos dijo el jefe de bomberos que quedaría con nosotros, y vamos a hacer un esquema de cómo vamos a situarnos, la forma de trabajar en una evacuación, y vamos a hacer lo que es un pequeño curso, o sea, que nos estamos buscando todo lo de la plataforma, y la organización en sí, el de emergencia y cosas de esas, va a ser buenísimo, porque se va a hacer el curso ese, y si hubiera cualquier problema o cualquier cosa, la plataforma va a poner a disposición de la gente 30 personas que van a estar en el concierto expresamente para la vigilancia y localización de problemas o cualquier circunstancia que surja en el evento. Va a tener su curso, como te he dicho, de emergencia. Van a estar destinados cada persona en su sitio y vamos a llevar una serie de órdenes. Yo no sé si, además de lo que son las entradas, vais a poner algún tipo de barra para conseguir también financiación a través de eso, ¿o no? Sí, vamos a colocar una barra, el cual vamos a vender cerveza, bebidas normales, y aparte vamos a poner unos pinchos, unos filetes. No queremos tampoco implicar mucha comida, pero sí vamos a poner montaditos de filetes de cerdo y lo que son pinchos. Y como colaborador también de alimento tenemos en cuestión al Lidl, que nos va a proporcionar una cantidad de pan tremendo, bollitos para los peques y patatas para el que las pida, que las patatas en barra no se van a cobrar, se van a poner gratuitamente gracias al Lidl. O sea que proporcionaremos también alimentos y bebidas para poder recoger algo más de dinero. Así que, como decís, la verdad es que ha habido diferentes entidades y personas particulares también que se han volcado y se están volcando con esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, que han colaborado. Tenemos en cartelera más de 20 negocios que han colaborado, están colaborando, y algunos que no han podido entrar porque no lo queremos resguardar para otros tipos de cosas que vayamos a hacer, para no quemarlos todos de una vez. Entonces han entrado sobre 20. Y el que sí voy a recalcar, que quería estar hoy aquí, que no ha podido estar, es el Lidl, que quería hablar, que va a hacer una buena aportación a la plataforma. Y apoya a la plataforma, y en varias peticiones que se le han hecho nos van a asistir. O sea que han colaborado y van a seguir colaborando con nosotros, según el Lidl. Una plataforma que, decíamos, supera ya las 500 personas, ¿no? Ajá, ya están 525. Porque dijimos 595, lo que pasa que hemos hecho recuento y hay 525 que son pasivas, que son personas que son de la plataforma, que están desempleados. Y hasta las 595 que dijimos la cantidad que había, son personas que no están sujetas al desempleo, pero apoyan a la plataforma. Uh-huh. Y esta semana tenemos otro listado, que son otras 50 personas que se está estudiando para meterlas en el listado. Son otras 50 que van a entrar en el listado una vez que sea estudiada la situación, si están en desempleo o entran como apoyo. Decíamos que las reuniones que soléis celebrar se van a retomar después del concierto, ¿no? Sí, queremos hacer un llamamiento a los de la plataforma. De todas maneras, yo personalmente mandaré mensajes a todos los de la plataforma, porque el miércoles después del concierto retomamos ya la asamblea y quisiéramos hacer una serie de puntos que tenemos en nuestra libreta de apunte. Tenemos una serie de puntos y informar a todos los que pertenezcan a la plataforma de una serie de cosas que se han hecho y unos puntos que se van a pedir y a hacer para que ellos tengan conocimiento. Y ese es un primer encuentro que va a haber de todos los miembros de la plataforma para empezar ya a trabajar como plataforma. Porque, por ejemplo, entre esas cuestiones, esos convenios, acuerdos y bueno, pues oferta, además de forma gratuita, llega, por ejemplo, al ámbito de la formación, y en este caso Redefor, bueno, pues ya sois conocido aquí en nuestra población, y con Luis Carlos Mendivelso ya hemos además hablado en más de una oportunidad. Bienvenido de nuevo, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Queríamos conocer un poco en qué va a consistir esa oferta formativa que vais a poner a disposición de las personas desempleadas aquí de nuestra población, ¿no? Sí, la acción formativa nace la intención de Redefor Europa por hacer una labor social a la comunidad y a los jóvenes de nuestro municipio ante la situación que atraviesa el sector del empleo y en especial la dificultad para acceder al primer empleo. Con esta propuesta formativa se pretende llevar a los jóvenes pues un itinerario práctico para dar respuesta a los diferentes grados de destrezas informáticas y digitales, de forma que dichos recursos puedan ser aplicados a la búsqueda de empleo en el nuevo contexto tecnológico. El nombre de la acción formativa es Búsqueda de Empleo en la Web 2.0. Entonces, para las personas que a lo mejor no tienen todas esas competencias que le amplían las opciones para la búsqueda de empleo en la web, pues Redefor quiero ofrecerlos a todos ellos sin ninguna contraprestación, y afortunadamente pues hemos encontrado la plataforma para a través de ella pues canalizar. Son 70 cupos que esperamos a la mayor brevedad tratar de ajustar los tiempos. Tiene una duración de un mes y un número de horas de 35. Así que se trataría sobre todo de que las personas que lo deseen tengan en sus manos las herramientas para poder buscar empleo a través de internet, ¿no? Sí, de hecho el curso se va a realizar por internet, en una plataforma de teleformación. O sea, no es necesario ir a un recinto diariamente, sino que pueden hacerlo desde cualquier ordenador que tenga una conexión a internet. Lo único que es necesario es reunirse el primer día para dar todos los detalles de cómo se va a llevar a cabo la acción formativa. Luis Carlos, ¿cómo surge esa idea? Pues hace tiempo nosotros empatizamos un poco con las circunstancias que está viviendo actualmente todo el país Y yo creo que todas las empresas tienen una responsabilidad social, ¿no? Y tienen que empatizar con la gente que la está pasando mal y no tienen oportunidades. Entonces, ¿por qué no? Si todos hiciéramos algo, pues, y cada una de las personas hiciera algo más, pues yo creo que las circunstancias cambiarían bastante pronto. Así que en vuestro caso, bueno, pues queréis brindar aquello en lo que soy especialista, que es la formación. Nosotros principalmente nos estamos dedicando a Latinoamérica. Estamos trabajando con Colombia, con Centroamérica, también tenemos presencia en Chile y todo desde aquí de Ubrique. Pues aquí en España no tenemos una gran trayectoria, sino que aunque estamos aquí y todos los proyectos los desarrollamos desde aquí desde Ubrique, pues trabajamos principalmente para Latinoamérica. Bueno, pues ya decimos, cursos que por tanto van a estar a la disposición de las personas desempleadas de nuestra población. Para aquella persona que pueda estar desempleada y quiera realizar el curso, ¿cómo va a poder hacerlo? Bueno, pues como nos lo han ofrecido a la plataforma, lo más sencillo sería que se pusieran en contacto con la plataforma y a través de la plataforma nosotros filtraríamos las personas a que pasaran al lugar de ser entrevistadas por el señor Luis en su oficina. O sea que lo suyo sería que intentaran ponerse en contacto con la plataforma, porque nosotros tenemos el acceso a esos cursos y nosotros lo pondríamos en conocimiento del curso este. Pues un total de 70 plazas. ¿Para cuándo el inicio? Esperamos empezar en el mes de junio. Sí, entonces de una manera pronta y después, de acuerdo a esa experiencia, se verá si se puede repetir nuevamente o a lo mejor ajustar un poco o inclusive ofrecer otra acción formativa. Bueno, pues queríamos comentarles esa iniciativa en torno a formación gratuita y bueno, pues no sé si algo más que añadir por parte de la plataforma, animar, me imagino. Volviendo un poco al principio, a lo que es el concierto, ¿no?, de este fin de semana. Ahí está, vuelvo a reiterar eso, de que intenten colaborar lo más posible. Vamos, se está viendo bastante colaboración, pero ya se sabe que mientras más, mejor, más prestaciones van a tener esos chavalines que tenemos apuntados. Entonces lo que sí, insistí en que eso, que colaboren y que nos echen todas las manos posibles a la hora de comprar entradas. Que la verdad que va a ser un concierto muy... muy bonito y se lo van a pasar muy bien y que nada, que desde nuestra parte se hará todo lo posible para que salga lo mejor posible y que cuando termine todo el mundo se lleve una buena experiencia. Será este sábado, recuerden, a partir de las 6 de la tarde, esos actos previos dirigidos a los más pequeños, a partir de las 9 ya las actuaciones en la Plaza de Toros de Ubrique, concierto benéfico. Para el cual, bueno, pues ya pueden conseguir las entradas en esa serie de puntos de venta que hemos comentado y que, bueno, pues están repartidos prácticamente por toda la localidad. Bueno, pues por supuesto que haya mucho éxito, porque eso va a suponer, gracias, además, que haya dinero, haya fondos para esa causa solidaria, y estaremos atentos de todas formas a otra serie de novedades en relación a la plataforma de desempleados de Ubrique. Así que gracias a Francisco Rodríguez, gracias, Manuel García, a Manuel García y a Luis Carlos Mendivalso. Gracias. Gracias.